Hey mami, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que te pica? Mamacita. Algo muy raro siento por aquí, algo muy raro que me pica por acá. Te tiene loca y no sé qué será, lo que me pica por delante y por detrás. Algo muy raro siento por aquí, algo muy raro que me pica por acá. Me tiene loca y no sé qué será, lo que me pica por delante y por detrás. Quiero encontrar un papito que pueda con sus manos suaves mi cuerpo rascar y que me rasque todo lo que quiera, porque este pica pica no lo puedo aguantar. Si sigo así con este pica pica, seguro que muy pronto me voy a enloquecer. Quiero que venga muy pronto papito, me rasque por delante y me rasque por detrás. Quiero que venga muy pronto papito, me rasque por delante y me rasque por detrás. Ahí me pica por aquí, ahí me pica por allá. Ahí me rasca por aquí, ahí me rasca por allá. Ahí me pica y me pica, ahí me pica y me pica. Ahí me pica y me pica, ahí me pica y me pica. Mami, si te pica, te rasco por delante y por detrás. Ra, ra, ra, ra, ra, ra. Mami, dime dónde te rasco, chica. Llegó el barbero 507, ¿dónde te pica? Si sientes comezón es que algo significa. Vamos para encima que el barbero se aplica. Ahí me pica por aquí, ahí me pica por allá.